Amén. Bueno, la paz del Señor para todos ustedes. Estamos en nuevo salón, en el mismo lugar, solamente que arriba. Agradezco al Señor el darnos la posibilidad de poder seguir en este lugar. Así que el tiempo que nos reste quedarnos aquí lo vamos a aprovechar de manera sustancial, tanto para alabar al Señor como para ser enseñados. Siempre he recalcado algo mientras me ha tocado meditar, que el Evangelio de Cristo no es para conformar el corazón de las personas, no está para conformar el corazón de las personas, no va a conformar ningún corazón. El Evangelio de Cristo está para confrontar a las personas con el pecado. Jesús vino a este mundo, por eso fue rechazado, por eso fue aborrecido, porque confrontó a todos con su pecado. Y lo que las personas no quieren abandonar es el pecado, porque coexisten y habitan en la carne. Sin embargo, Jesús tiene una solución grande para ello, y sabemos, ha sido morir por los pecados del mundo. Pero también la Escritura nos enseña que Él murió por los pecados, pero que no todos quieren venir a esa luz verdadera que alumbra a todo hombre. También la Biblia y las Escrituras nos enseñan que Dios hizo todas las cosas buenas aún al hombre, y que el hombre solo buscó el mal. La meditación del día de hoy tiene como título una pregunta. Y si somos cristianos, en realidad este va a ser una primera parte de unas cuantas meditaciones que voy a tener mientras me toque estar de este lado. Así que esta parte vamos a tratar de lo que un cristiano no debe hacer o no debe reaccionar en favor del pecado. Y también de aquellas cosas de las cuales muchas veces nos vemos envueltos, que son cosas que o nos declaran para un lado del camino o para el otro. En Rosario la vez pasada, cuando me tocó meditar, decíamos que o somos hijos del maligno o somos hijos del Señor. No hay un punto medio. Las religiones, en particular, están sumidas en un pensamiento intermedio. Pensar que Dios puede tolerar los pecados y que Dios ama a todo el mundo, o a todas las personas en realidad. Y la Escritura nos enseña que Dios amó el mundo, pero también nos enseña que aborrece al pecador. Así que bajo este concepto, que más que concepto es una realidad, voy a invitarles que abran sus Biblias, las Escrituras, en Proverbios 6, del 16 al 19. Ya no tenemos proyector, así que espero que todos hayan traído sus Biblias. Este Proverbios nos va a confrontar con seis cosas que aborrece Jehová y con siete que abomina su alma. Seis cosas aborrece Dios y siete abomina su alma. Dice así, ya todos lo tienen, seis cosas aborrece Jehová y aun siete abomina su alma. Los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr el mal, el testigo falso que habla mentira. Bien, con estas son contadas siete cosas. Si andamos en alguna de estas siete cosas, Jehová nos, Dios, Jesús, nos aborrece. Pero si de todas estas cosas nosotros no hemos incurrido en ninguna de estas faltas, entonces estamos en la senda perfecta. La realidad es que Dios ha hecho el mundo y el mundo solo quebró el orden. Por eso es que este rey que escribe el proverbio, que es Salomón, habla en el espíritu de siete cosas que realmente Jehová aborrece. Seis aborrece y una abomina su alma. Todas estas cosas tienen relación directa con el pecado. Todas estas cosas se han venido predicando desde tiempos antiguos. Todas estas cosas nos dicen que hay dos tipos o tres tipos de personas que reciben la predicación. La que le entra por un oído y le sale por el otro, la que retiene por un tiempo y se le va el evangelio, y aquel que realmente quiere generar los cambios a través de lo que se le predica. La primera cosa que abomina Jehová es los ojos altivos. Los ojos altivos. Eso es lo primero que aborrece Jehová. ¿Qué es aborrecer? Cuando Dios dice que aborrece, porque Dios aborrece, aborrece el pecado, por tanto está airado con el pecado y con el pecador. Dios aborrece al pecador como aborrece al pecado. Ahí queda en el suelo ese mal dicho que dice que Dios aborrece el pecado pero ama al pecador. La Escritura jamás dice que Dios ama al pecador, para que lo sepan. Acá nos dice que Dios aborrece. ¿Qué significa aborrecer? Rechazo, repugnancia, separación. Esta palabra que Dios aborrece es una palabra que no se escucha en las congregaciones evangélicas o en la religión cristiana, sea cual sea, sea católica, sea protestante, testigo de Jehová. No quieren hablar del aborrecimiento. ¿Por qué? Porque la maquinación del perverso es atraer personas mediante la sensualidad. Nunca te van a decir que Dios aborrece, sino que Dios es amor. Es tan cariñoso que realmente un oso de peluche queda corto. Pero sin embargo, esto es una realidad. Dios aborrece, aborrece, rechaza, siente repugnancia y separación. No lo digo yo, lo dice la Escritura, por si alguno está dudando de que esto es vana palabrería. Dios aborrece. ¿Qué aborrece? Ojos altivos. ¿Cuáles son los ojos altivos? Creerse superior. Hay personas que se creen superiores a otras, por condición económica, por condición de estudio, por condición de familia y por todo aquello que le pueda hacer superior a otra persona. Mirar a la persona por encima, creerse superior a sí mismo, tener un mayor concepto de él de lo que tiene la otra persona. Hoy la persona tiene un concepto real de tu vida, pero vos no le haces caso. ¿Por qué? Porque vos te estimás a vos mismo. Creerse superior, estimarse por encima de alguien, por inteligencia o ignorancia, es un orgullo desmedido, una arrogancia. Todo esto Dios aborrece. El orgullo es aborrecido por Dios. Dios no trabaja en el orgullo. Así que no hay chapas, no hay títulos y no hay ninguna posición de servicio que esté por encima de tu nombre. En la vida del cristiano, no importa qué es lo que seas, o albañil, doctor, ingeniero, tu chapa no importa para nada. Eso es basura. No importa que seas la mejor ama de casa, o la mejor pastelera, o el mejor trabajador, no interesa. Todas estas cosas hacen a que nosotros queremos un título. Por eso también en la religión está el título. No presentan a la persona como un inútil, porque Dios dice que somos colaboradores de Él. Somos inútiles, eso dice la Escritura. Somos siervos inútiles. ¿Qué es un siervo inútil? Que hace hasta donde le mandaron y no puede hacer más, porque no tiene la capacidad, porque no puede adelantarse a Dios. Yo he visto que presentan a los predicadores con el título pastor. Piensan que la palabra pastor es un título y no. Es una posición de servicio. Los ministros deberían aborrecer que le llamen pastor. Deberían llamarle por su nombre de pila. José, Pedro, Manuel, lo que sea. Menos anteponiendo. ¿Por qué? Porque ellos mismos quieren enorgullecerse de ser pastor, de ser diácono como el doctor. La persona se recibe de médico y piensa que ya ese es su nombre, doctor, piensa que es su primer nombre. Si pudiesen, le pondrían al documento doctor. ¿Por qué? Porque ya se la creen. Ese orgullo, aunque a usted le parezca que es tonto, Dios lo aborrece. ¿Por qué? Porque estás queriendo ser por encima de otro. Jesús es rey y rechazó ser rey en este mundo. ¿Para qué? Para morir por nuestros pecados. Rechazó la fama de este mundo y no tuvo, bajo ninguna circunstancia, amor por la posición que tenía. Porque la Escritura nos dice que siendo Dios, se hizo hombre. Dios aborrece los ojos altivos. Tengamos cuidado con el orgullo. Tengamos cuidado con el pensamiento de superioridad. Estén atentos nuestros oídos a que seamos nosotros hacedores de la palabra y no tan solo oidores de ella. Lo segundo, ¿qué dice? La lengua mentirosa. ¿Qué más aborrece? La lengua mentirosa. La mentira tiene un autor. Las Escrituras no se enseñan quién es el autor de la mentira. Satanás. Jesús dijo que Satanás es padre de mentira. Por lo tanto, cualquiera que dice o obra en mentira es mentiroso. Pero ustedes pueden decir, yo vivo en este mundo y siempre digo la verdad. La única verdad es Cristo. Él es el camino, la verdad y la vida. Si en tu boca no está la palabra Cristo, si no puedes vivir como Cristo, y si no estás en el camino con Cristo, estás viviendo una mentira, por más sincero que sea. Porque la verdad no significa sinceridad. Cuidado, la verdad significa Cristo. Y todo lo demás es mentira. Dios aborrece la lengua mentirosa. Aborrece la mentira. Aquel que predica un falso evangelio, como el evangelio de la prosperidad, aquel que predica un evangelio religioso, sin sentido. Hoy vemos el mundo sumido en idolatría, la religión católica, los mormones, los testigos de Jehová tienen su idolatría. Esta idolatría hace a la mentira, hace a la falsedad, pero evidentemente la única manera de entrar en la verdad es que Cristo quiera alumbrarte con la verdad. La lengua mentirosa tiene un autor, es Satanás. Los que viven bajo el sistema mundano viven bajo una mentira. Pero aquellos que viven el Evangelio de Cristo, haciendo y viviendo en el Evangelio, viven en la verdad. Jesús confrontaba a los fariseos y a los saduceos y a los levitas y sacerdotes de ese tiempo, diciéndoles, ustedes de la boca para afuera honran, pero sus vidas es un desastre. Y cuando Jesús les dice eso, automáticamente les dice que eran hijos de Satanás. ¿Por qué? Porque viven una mentira. Para afuera somos piadosos, pero dentro no somos piadosos. Somos hijos de la rebelión. Satanás es rebelde desde el principio. Satanás es un ser despreciable. Es un ser creado que en su creación quiso ser más que Dios. Y por ello ha heredado ignominia. Dios lo ha echado de su presencia. La lengua mentirosa es de lengua detractora. Mentira no debe haber en nuestras vidas. No debe haber ninguna mentira. Vivamos el Evangelio. Hagamos del Evangelio nuestra vida. Jesús comenzó a hacer y luego a predicar. Y a los cristianos en la edad primitiva se les llamó cristianos. ¿Por qué? Porque hacían como Cristo había ordenado. Por eso es la pregunta. ¿Y si vivimos como Cristo nos ha mandado? ¿Qué podría cambiar? Primero tiene que cambiar radicalmente nuestra vida. Si este ser creado, que es abominable como Satanás, incurrió en pecado, tiene muchas armas para hacerte caer en la mentira. Ha hecho caer al mundo entero en la mentira. Por tanto, él es padre de mentira. Y los que mienten y están engañados en un falso cristianismo, en una falsa profesión o en una vida licenciosa, son hijos de mentira. Y hablan mentira. Está calculado, según un porcentaje, que las personas que hablan, por lo general en el mundo, un 90% de lo que dicen es mentira. ¿Por qué? Porque inflan. Todos inflan, como el pescador que va al río, pescó así una mojarrita, pero te cuenta que pescó así, ¿no? Grande, dice. Tuve una pesca hermosa. ¿Por qué? Tendemos a agrandar las cosas. Esa lengua mentirosa, esa lengua detractora, esa boca que habla mentira, Jesucristo la rechaza. Es abominación. También dice las manos derramadoras de sangre. Y ustedes pueden decir, bueno, pero yo no he asesinado a nadie, no he matado a nadie. Pero vamos a hacer una comparación. Los que derramaron la sangre de Cristo fueron aquellos que le crucificaron y dijeron que su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Estos son los que le clavaron. Jesús entregó su vida y su sangre nos limpió de todo pecado y nos cubrió. Todo aquel que rechaza la sangre de Cristo, todo aquel que no se arrepiente de su pecado, todo aquel que no quiere venir a Cristo para ser limpio, entonces también es un hombre derramador de sangre. ¿Por qué? Porque no ha aceptado la sangre del Señor Jesucristo en sus vidas. Estas son manos derramadoras de sangre, no hace falta que mates. El hecho de que vivas en el pecado sin arrepentirte, te hace una persona que pisotea la sangre de Cristo. Y hay que tener mucho cuidado. Pensamientos inicuos. ¿Qué son los pensamientos inicuos? Pensamientos malvados, injustos. Piensan solamente en hacer daño. El desprecio al prójimo es una forma de hacer daño. El menoscabar al prójimo, el sentirse por encima de él, es una manera de hacer daño. Estos son pensamientos inicuos. Estamos pensando todo para nosotros. Es un pensamiento egoísta. La persona vive en un personalismo. Quiere su bien, busca su bien y anhela alcanzar su bien por encima del bien del prójimo. Estos son pensamientos inicuos, malvados. Jesús no vino para que nosotros pensemos en vivir mejor en un mundo donde las personas mueren. Jesús vino para darnos vida eterna en un mundo donde las personas tienen vida eterna. Pero la única manera de alcanzar esa vida es correr hacia ella. Avergonzar a tu prójimo, ultrajarlo, hacer lo que da el mal, burlarte de él en público, burlarte de tu esposa, de tu hijo, burlarte de tu madre, de tu padre. Todo esto es de un pensamiento único, porque cuando uno se burla del otro, ya ha pensado en burlarse y está esperando el momento para sacar a relucir el error. Esto es abominación. Esto es pensamiento único. No lo duden. Burlarse de otra persona. Podemos reírnos de algún error. Podemos. Sin embargo, hacemos burla y mofa muchas veces de los errores. Esto aborrece el Señor. Los pies que corren, dice, presurosos al mal. ¿Cuáles son los pies que corren presurosos al mal? Para los que se creen cristianos, que prefieren primero un baile, prefieren ir a una fiesta, a un cumpleaños de 15, un casamiento, un día domingo, un día sábado, prefieren emborracharse, prefieren tener un colgorio en su casa, esos son pies que corren presurosos al mal. Ese es un mal festichero, del hombre que le gusta la fiesta. Está el otro pie que corre al mal, aquel que es idólatra. Un estadio de fútbol es idolatría. Ir a volcar todo tu ser y tu canto y tu expresión y tu amor hacia un equipo de fútbol. Parece una mentira. Dirían, no, te estás exagerando. No, no estoy exagerando, lo digo en serio. Esta idolatría mata a las personas. ¿Por qué? Porque les cauteriza la cabeza. Estos son los pies que corren presurosos al mal. También aquellos que corren presurosos a la borrachera, a la droga. No solamente pasa en el mundo, en las congregaciones evangélicas. Hijos de pastores, hijos de personas, de familias de la congregación, están en todos estos males. En medio del mal y de la congregación, como dice Proverbios. En medio del mal y de la congregación. No tienen miedo de hacer mal. Y no tienen ni un problema de ir a la congregación. Hacen mal y van a la congregación. Estas son las personas que viven el Evangelio de la boca para afuera. El testigo falso. Este es realmente el peor de todos. ¿Ustedes saben qué es un testigo falso? No es el que declara en contra tuya hablando mentira. Cuando a Jesús le llevaron los dos testigos falsos, los dos testigos dijeron verdad en realidad, si es puede decir. Dijeron algo sincero. Este hombre dijo que destruía el templo y en 3 días lo volvía al mar. Jesús sí había dicho eso. El problema de los testigos falsos no era de lo que Jesús había dicho, sino que ellos no habían sido testigos oculares. No habían sido testigos oculares de lo que Jesús había dicho. Por eso se convertían en testigos falsos. Si no eres testigo ocular de algún asunto, cállate la boca. No vas a ser testigo de nada. Si no has visto que tu hermano ha incurrido en un error, si no has visto que él ha estado allí para declararlo, no declares. Si una persona viene y te dice, vos fíjate que yo vi que aquel hermano hizo tal y tal y tal cosa, perfecto, anda y decíselo a los hermanos o mostrarle a la congregación. Pero no vengas a buscar que yo te apoye, porque yo no he sido testigo ocular. Puedes ser testigo auditivo, él me lo dijo, pero no podés ser testigo, o sea, directo. ¿Por qué? Porque te convertís en un testigo falso. No es el testigo falso no es el que dice mentiras contra una persona, sino el que testifica o dice de una persona sin haber sido testigo ocular. Por más que esté diciendo la verdad, hay que tener cuidado de ser testigo falso. Dios aborrece el testigo falso. ¿Por qué? Porque el testimonio de Cristo fue ocular. Los que escribieron las Escrituras lo vieron, por eso testificaron. Y nosotros tenemos el testimonio escrito, el cual creemos. Somos testigos oculares porque leemos y conocemos por medio del Espíritu que Jesucristo es vida eterna. Mucho cuidado con ser testigos falsos. Esto es lo peor de todas las cosas que aborrece Dios. Hay un gran castigo para la humanidad que no cree en Él. Pero más castigo hay para el testigo falso, para el falso profeta y para la bestia. Sin embargo, hay otras cosas que no dice este proverbio, pero que están directamente asociadas. El chisme. El chisme es aquello que se dice de una persona que no se sabe y que puede ser. Y que ese chisme no lo decimos de la persona que viene. No le vengo a decir, sí, yo me enteré que te vos no. Se lo decimos a uno, ese uno se lo dice a otro, y así va rotando, como un teléfono descompuesto. El chisme es realmente el primer combustible de este miembro pequeño que es la lengua. Dice que la lengua es un miembro pequeño, pero cuán gran bosque puede incendiar. Vamos a leer Proverbios 16, 28. Y nos vamos a quedar en Proverbios porque tenemos algunos proverbios también para leer allí. Miren lo que pasa al que es chismoso, y no me digan si esto no es realidad. No me digan si esto no es realidad. El hombre perverso levanta contienda y el chismoso aparta a los mejores amigos. ¿Qué le pasa al hombre chismoso y a la mujer chismosa? No te juntes con ella, es chismoso. No puede guardar un secreto, le contas algo y se enteró todo el barrio. Bueno, el chismoso aparta a los amigos. ¿A ustedes les gusta ser amigo de chismoso? Mucho cuidado con el chisme. Proverbios 18:8. A ver qué dice, vamos a seguir corroborando. Las palabras del chismoso son como bocados suaves y penetran hasta las entrañas. ¿Qué está diciendo? Las palabras del chismoso nos gustan. ¿Por qué? Porque el chisme es algo que estamos atentos. Y va entrando, y va entrando. ¿Pero qué hace? Causa un gran daño. ¿Por qué? Porque nos cambian el concepto de la persona. Cuidado con el chisme. Proverbios 26:20. Ahí nomás. Vamos unos cuantos proverbios adelante. Dice así. Sin leña se apaga el fuego, y donde no hay chismoso, cesa la contienda. Cuando el chismoso no está en la reunión, cuando el chismoso no está en la familia, nadie se va a pelear. Porque la primera pelea es porque el chismoso dijo algo y lo fue dando vuelta. El chismoso puede hacer separar matrimonios, familias enteras. Un chisme es peligroso. Hay que tener mucho cuidado. Vamos un poco adelante, Proverbios 11:13, para dejar ya el tema del chisme. Veamos, Proverbios 11:13. El que anda en chismes descubre el secreto, mas el de espíritu fiel lo guarda todo. El que anda en chisme descubre el secreto. El chismoso es como un investigador privado que nadie le invita, pero es tan chismoso que en algún momento va a descubrir el secreto. Tengan cuidado con los chismosos. Otra cosa más, que es tan mala como el chisme, la murmuración. ¿Qué es la murmuración? Quejarse de alguien o de algo sin decirlo de frente. Quejarse de una persona sin decirle de frente lo que le ha pasado. Eso es un acto de cobardía. Hacer saber la molestia en contra de tu hermano, o sea, quejarse de alguien o de algo sin decirlo de frente es una forma cobarde. Debemos hacer saber nuestra molestia a la persona de la cual nosotros estamos molestos. Hay que confrontar. ¿Para qué? Para que eso se aclare y no se convierta en chisme. Es bueno hablar de frente, es bueno confrontar, porque es de cobardes murmurar. Cuando los discípulos murmuraban, o murmuraban los fariseos y los saduceos, Jesús descubría la murmuración y le decía lo que estaban diciendo. ¿Por qué? Porque lo hacían entre dientes, una queja entre dientes. Eso no debe ser en la congregación. Seamos frontales. Si alguno tiene alguna queja ante otro, vaya y resuelva el asunto. Colosenses 3:13. ¿Qué dice Colosenses 3:13? Miremos. Dice así: soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Basta de quejas y de murmuración. A perdonarse si alguno tiene una queja contra el hermano. A resolver el asunto de manera frontal. No seas chismoso, no seas murmurador. La murmuración que llevas de la casa tuya a la otra casa, esa casa va a ser un incendio grande que va a incendiar la tuya y va a incendiar el barrio entero y va a inflamar la rueda de la creación. Tengan cuidado con el chisme, mucho cuidado de llevar y traer, llevar y traer. Sean discretos, porque Dios ama la discreción, mas aborrece ¿al qué? Al testigo falso. No seas testigo falso. Ten mucho cuidado de eso. Otra de las cosas, la desconsideración. ¿Qué es la desconsideración? La falta total de respeto contra el prójimo. Es ser egoísta. ¿Qué es el desconsiderado? Lo que pasa en las congregaciones, en muchas, espero que no en esta. Aquella persona que vive necesitando ayuda del otro, quiere ayuda y quiere ayuda y quiere ayuda, y si no le ayuda, vos sos el peor hermano que hay en la congregación. ¿Por qué? Porque es egoísta. Todo yo quiero, desconsiderado. No le importa si el hermano está trabajando, no le importa si el hermano está enfermo, él quiere que el hermano le asista. Pero él no puede asistir a nadie. Eso es una desconsideración, es una falta de respeto. Esa desconsideración no debe haber. Necesito, necesito, necesito, pero cuando te necesitan, vos no estás. Perfecto, eso es desconsiderar, estar despreocupado, ser egoísta, exagerado. Es aquel que ama lo suyo propio y no vela por el de los demás. Filipenses 2, del 3 al 4, no lo busquen, lo voy a leer. Dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por el de los otros, mirando también por la necesidad del otro. ¿Qué les parece si hacemos lo que la Escritura dice y de una vez por todas vivimos como Cristo quiere y dejamos de vivir como nosotros nos parece que Cristo quiere que vivamos? Hay una sola manera y está en las Escrituras. Tengan mucho cuidado con ser desconsiderados. Otra de las cosas de las cuales aborrece el Señor es la burla. La burla es un escarnecimiento, es burlarse de una persona faltándole respeto o de alguna cosa que le haya sucedido. O burlarse constantemente, constantemente estar en el chiste, constantemente estar en la broma. Eso es aborrecible, porque Dios ama la seriedad. Pero la seriedad no significa sequedad ni ser antipático. En la Biblia jamás dice que Jesús rió, ni siquiera dice que sonrió. Habla de que Jesús lloró y nos enseña mejor es el lugar de luto y de llanto que el lugar de jorgorio. El proverbio dice, yo dice a la risa enloqueces y al placer, ¿de qué sirve esto? Ni la risa ni el placer sirven de nada. Proverbios 9:12, vamos a ver. Proverbios 9:12. Si fueres sabio, para ti lo serás. Y si fueres escarnecedor, pagarás tú solo. Aquí es si fueres burlador. Si sos sabio, tu sabiduría es para ti. No es para que mires a otro por encima de los ojos. Pero si eres un burlador y te encanta burlarte de las personas, bien, vas a tener un encuentro personal, pero no para ser salvo, sino para que Jesús realmente te baje una línea. ¿Por qué? Si fueres escarnecedor, pagarás tú solito por la burla o el escarnecimiento. Proverbios 3:34. Esto lo deben saber de memoria los adolescentes. Ciertamente él escarnecerá a los escarnecedores y a los humildes dará gracia. Él se va a burlar de los que se viven burlando. Una vida perfecta en Cristo Jesús es una vida que no busca lo suyo propio, sino que quiere el bien del prójimo, entregarse por el prójimo, vivir una vida para el prójimo. Seis cosas aborrece Jehová y siete abomina su alma. Debemos caminar con mucha cautela y tener mucho cuidado. Si tú ves que tu hermano es chismoso, exhórtale, no te calles, no guardes, decirle, che, mira, está siendo chismoso, ten mucho cuidado. O si tu hermano viene y te cuenta algo, consulta bien la fuente. Che, ¿de dónde lo sacaste? ¿Lo viste vos? ¿O te lo dijo otro? No, me lo dijo otro. Entonces mejor no hablemos del tema este. Si vos no viste esto que me estás contando, mejor no hablemos del tema. ¿Por qué? Porque no sos testigo ocular. Y menos si es un tema que ni interesa, si es de la vida del vecino. Si es la vida de mi hermano, tampoco tendría que interesar, si es un chisme. Pero si alguien te cuenta algo, cerciórate que sea testigo ocular para que no lleves ni traigas. Muchas veces también somos personas que vivimos rechazando el consejo. Rechazar el consejo también hace a rechazar una vida cristiana normal. No rechacemos el consejo del Señor Jesucristo, ni el consejo del anciano, ni de la persona que en el Señor te exhorta a que vivas una vida en Cristo Jesús. Este proverbio del 6, del 16 al 19 debería hacernos reflexionar en cuántas de estas cosas realmente nosotros estamos metidos o estamos incurriendo. También deberíamos reflexionar, ¿quién es realmente nuestro Padre? ¿Dios que está en los cielos o este ser creado abominable de Satanás que está en las potestades del aire? ¿Quién es? Porque si tu Padre es el que está en los cielos y Jesús es nuestro Dios y nuestro Padre, entonces andemos en el camino de Cristo Jesús, sin murmuración, sin mentiras, sin contienda, sin ocio, sin maquinar pensamientos malos, sin ir corriendo rápido al mal, sin ser testigo falso, sin tener lengua mentirosa, sin ser chismoso, detractor. Pero si tu padre es el de abajo, no hay problema, seguí siendo detractor y perfeccionate en la mentira. Contar, este mundo se termina y consigo se terminan todas las almas, y con él, perdón, y con él se terminan todas las almas que no quieren creer en Cristo Jesús. Tengamos mucho cuidado. ¿Qué les parece si vivimos el Evangelio? ¿Qué les parece que seamos cristianos, como la Escritura dice? Porque ahora se dicen cristianos todos los de afuera. El de afuera, el vecino, piensa que es cristiano porque fue una procesión, porque fue la Virgen de Lucupiña, el otro porque estuvo en la reunión blanca de los testigos de Jehová, en la iniciación de los testigos de Jehová, porque cree en esa gran mentira de que Satanás y Jesús eran hermanos, por ejemplo, o los testigos de Jehová que directamente descartan que Jesús es Dios. Ellos también son cristianos, pero según las Escrituras, no son cristianos. Pero ¿y si nosotros damos un paso para ser genuinos cristianos? Ser genuinos cristianos es aguantarse la exhortación, aguantar la predicación, no irse. Eso es ser genuino cristiano, porque el Evangelio no ha sido para conformar a los hombres. No vengo yo a este lugar a decirles cuán buenos son ustedes, ni qué lindo que se visten, ni que Dios les va a prosperar. Vengo a decirles la verdad, vengo a decirles que si ustedes hablan abominaciones, que si ustedes son altivos, que si derraman sangre, que si maquinan pensamientos inicuos, que si corren presurosos al mal, que si por sobre todo también son chismosos, desconsiderados, burlistas, no van a entrar en el reino de los cielos. Y acá viene lo mejor. Yo no voy a poderles convencer a ustedes de que sean hijos de Dios, porque el único que puede convencer de pecado es el Espíritu Santo. Y si el Espíritu Santo no está haciendo trabajo en ustedes, entonces hay un problema con ustedes, o con todos, o también conmigo. ¿Por qué? Porque no estamos siendo aceptados por Cristo Jesús. Hay dos clases de personas que quieren vivir el Evangelio. El que oye y hace el Evangelio, y el que solo es oidor y le entra por un oído y le sale por el otro. Pero tampoco puedo solucionar este problema, porque este problema no es problema mío, es problema de ustedes. Y el único que va a hacerles tener atención genuina al Evangelio es el Espíritu Santo. Si es que en sus corazones realmente hay quebranto y humillación y confesión de pecados al Señor Jesucristo. Seamos libres, como Cristo fue libre. Y vivamos una vida conforme a la voluntad del Señor Jesús. Si me aman, dice el Señor, cumplan mis mandamientos. Los mandamientos son 10. Jesús al joven rico y en otras ocasiones mencionó 5 o 6. Por alguna razón no mencionó los otros, no significa que no se pueda cumplir, sino que son 10. Y se pueden cumplir. Los antiguos, los judíos, no podían cumplir los mandamientos ni la ley. ¿Por qué? Porque era por obras. Pero Jesús ya cumplió la ley y cumplió los mandamientos. Y Él es el cumplimiento de nuestras vidas. Seamos entonces nosotros hacedores de la palabra. Aferrémonos a ese evangelio que el Señor Jesús ha vivido. Así que les insto, y también a mi familia y a mí mismo, a que seamos cristianos genuinos, a que no seamos una religión más o una denominación más que hay en Salta. Vivamos el Evangelio, impactemos con nuestros hechos más que con nuestras palabras, seamos genuinos, y si somos genuinos, entonces vamos a comenzar a vivir a la perfección y a la estatura de Cristo. Oremos. Señor Jesús, gracias por esta hora. Gracias por todo lo que tú has hecho, por todo lo que hiciste y por todo lo que harás. Padre, tu palabra es buena y tu consejo es exacto. Señor Jesús, ayúdanos y bendícenos. Santifícanos en tu palabra. Tu palabra es verdad. Permite que seamos cristianos, que vivamos el cristianismo. Permítenos estar, oh Cristo Jesús, en esta vida, viviendo en tu palabra, no pensando para nosotros mismos, sino también la necesidad del prójimo, orando los unos por los otros, viviendo un evangelio que tiene vida eterna, un evangelio que salva, oh Señor Jesús. Señor, sé tú trabajando en nuestras vidas con tu espíritu cada día. Espero, Padre amado, que limpies esta predicación y que a los oídos de mis hermanos lleguen, oh Padre amado, limpias las palabras. En mi torpeza puedo haber dicho algunas cosas, quizás, oh Cristo Jesús, que no se hayan entendido, pero tú, oh Padre amado, perfecciona y trabaja en los corazones de mis hermanos. Somos inútiles, oh Señor Jesús. Muchas veces pensamos que no vertimos todo el mensaje, pero sé que tu Espíritu es el que trabaja. Padre, me entrego en tus manos y bendícenos el resto de la reunión. Y bendito sea tu nombre para siempre. Amén y amén.